Hola, hola, amiguitos y amiguitas del cómic global, provincial, mundial. Amiguitos a todo color, estamos con el Planeta Duna una semana más desde La Duna. Toda la información en laduna.es con los compañeros habituales. Tenemos hoy tres titulares, O sea, ya se acabaron las rotaciones. Estamos en un periodo en el que hay que conservar los puntos. Así que saludo en primer lugar a Juanma Beltrán al teléfono, eso sí. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Lejos, pero bien. Bien, ¿no? Bueno, tampoco tan lejos. ¿Has estado más lejos en otras ocasiones? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues saludado Juanma, que es nuestro querido presidente y además organizador del equipo, juega con el 10. Vamos a saludar a Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú? Yo bien, ¿y tú? Yo bien también. Pues anda que tú. Y el tú puente, más. El puente bien, ¿no? El puente muy bien. Perfecto. Javi está en Galicia, creo. Sí, señor. Se come bien por allí, ¿no? Mejor que bien, muy bien. Y se bebe, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? De cómo se bebe. Tampoco se puede uno quejar. Bien. Con las pilas cargadas estamos. Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buenas. ¿Tú qué tal el puente? Bueno. ¿No has estado en Galicia, no? Yo no. Yo claro. Me he quedado en casita. Pues ya somos dos, ya está. Y, yo me he quedado en casita, bien a gustito, vamos a hacer. Claro, pero bueno. Muy a gusto también. Pues también. ¿Y Juanma, tú has estado en casa o has ido de viaje también el puente? Pues sí, estuvimos en Londres. Londres, ¿no? Anda, bueno, no es como estar en casa. Intenté hacer la ruta esa de, ya de Trip A2, pero me perdí y me dio miedo. Pues venga. Las rutas turísticas normales. Sí, yo la hice, la, bueno, no hice la ruta, pero fuimos de noche. Pero de Trip unos cuantos. No. Pero fuimos de noche ahí al callejón donde se encontraron la primera y daban repelusco. Había niebla. Había niebla, hacía oscuro, no había nadie y aparte de que estaban unos callejones que la calle tiene como 100 y pico años, ya se ve como más nuevecilla, pero los callejones son exactamente lo mismo. Qué bárbaro, se escuchaban pasos y todo. Se escuchaban pasos, entonces con días de verdad te decía, Dios, tiene un poli aquí, que era un policía allá. Había super hard, que iba a hacer cosas de esas. Madre mía, bendita. Pues qué miedo, Sebastián pasa. Está con la mirinda ya aquí. Momentos tensos. Y hemos perdido una tila en vez de una mirinda. Ya, el chulo que nos hemos metido. Una manzanilla para mí y una tila para Raúl. Sí. La mirinda negra para Javi. Sí, y la de Higo Chombo que enviamos ya a Juan Beltrán, donde quiera que se encuentre. Dicho lo cual, y brindado todo, vamos a por la actualidad más dunera de todas las actualidades. O sea. Y queremos empezar con una que nos toca de cerca, porque siempre que hablamos de algo de Moviola. Pues eso, decimos que nos toca hacer cabo porque es así. Es así, claro. No solo porque sea de Almería, una tienda, sino una productora de cine. Y además, incluso, ahora hace, ya lo comentaba en su momento, pero bueno, que sigue haciendo talleres en general, de cómic y de ilustración y de todo. También todo un poco, ¿no? Con la animación, que es lo que más trabaja Moviola Film. Bueno, ahora quería comentarlo simplemente porque tienen un nuevo blog, ¿no? Nos informaban hace nada que tenían un nuevo blog que se titula http://, lo que no importa es moviolafilmstalleres.blogspot.com y que bueno, que estaban ya actualizándolo y con él pretenden informar día a día de todas las novedades y respondiendo a todas vuestras consultas y sugerencias. Y como primera noticia, que también quería comentar, es que podremos encontrar a Manuel M. Vidal, parece como si no lo conociese, Manu Vidal, lo he dicho, que será el encargado de impartir el taller de storyboard. O sea, un lujo. Sí, señor. Este ya te es digo. Un grandísimo autor de la tierra, ¿sí? Como los vinos. Uh-huh. Y nada, pues animar a todo el mundo, a bueno, el que esté interesado, a contactar. A través de la propia página se puede hacer, se puede contactar con los de Moviola y consultar más información o ver cómo asistir a estos interesantísimos cursos. Perfecto, muy bien. Yo me pido a producción, por favor, dentro de las entrevistas pendientes, una es la de Mingote, que estamos ahí a ver si podemos esta temporada. Otra es la de Forges, vamos a ver si podemos. Pues también esta de Manuel M. Vidal. Vamos a intentar. Como Manuel es bastante accesible, aparte de que en teoría es miembro de La Duna y en la práctica. Amiguete. Más que Mingote, supongo, ¿no? ¿Será? Un poquito más un conocido. Más. Vale. Sí, bastante vale. Manu, yo creo que no hay problema de contactar con él. Vamos a ver. Lo de Forges quizás más difícil. Ayer por la tarde, en un nivel de accesibilidad, yo estuve ya mirando porque de 5 a 6 en la página del país podía estar en una charla coloquio con Forges y Aspiri. Una novedad que nos va a comentar después, me parece que Gabo. Sí. Y muy interesante. Y a mí no me pusieron mi pregunta que le hice, pero bueno, también verles contestar toda la de la gente estaba muy interesante. Está bien. A tiempo real, es una actividad chula esa, la de lo suelen hacer bastante a menudo. Sí, ¿no? Sí, sí. La sí, gente sí. contacta, vamos a estar de 5, fue ayer, de 5 de la tarde a 6. Qué bueno. Y estamos bien. Bueno, pues nada, pues lo seguiremos intentando, amiguitos y amiguitas. Más actualidad. Bueno, y la otra que quería comentar, antes de que Raúl diga la suya, que nos tiene súper expectante, tengo yo también porque yo me quedo algunas ganas de verlo. Me da una rabia hoy no he ido para allá. La próxima vez que venga lo traigo para que lo vea. Ah, sí, gracias. Es que soy un castigo, o sea, si quieres verlo, ven. Ah. que soy un perezoso. Bueno, antes de que nos comente esa gran estupendísima novedad que o actualidad que nos va a decir Raúl, para comentar un poco los premios Epocomic, que también existen, ¿sí? Son un saloncito muy mono que hacen en Madrid. Curiosamente, Madrid no es lo más grande. O sea, normalmente siempre lo que se hace en Madrid es lo más grande. Pues no. El salón es de cómic, ya sabemos que Barcelona es lo más grande, pero Epocomic empieza a seguirle de cerca y también da unos premios. Unos premios que están muy bien. Yo los veo casi más sensatos. Los otros son como más, qué guay, hemos dado un premio súper chuli. Este lo veo como muy coherente. Y tampoco tienen mucha fafolla, que se suele decir, ¿no? Que es meter cosas así un poco de categoría extrañísima. O sea, que no están farfollados. Mejor cómic con perro y zombie. Ya. Bueno, la mejor obra nacional no es tampoco una cosa muy sorprendente. El invierno de dibujante de Paco Roca. Editado por Astiberri y que ya nos dijo Raúl que era una maravilla. Pues sí, la verdad es que sí. A mí me gustó un montón. Y bueno, también dentro de la coherencia, pues uno de los dos premios así, que suele ser el guionista y dibujante, pues el mejor guionista nacional también se lo lleva Paco Roca por esta misma obra, El invierno del dibujante. Es una cuestión de coherencia. Claro. Así, no. La mejor obra tiene que tener o el mejor guion o el mejor dibujo. O los dos incluso. A veces sí, pero en este caso el mejor dibujante nacional se lo lleva Carlos Pacheco por Ultimate Thor. Panini Comics, y está, pues ya sabéis, este personaje de superhéroes muy conocido actualmente por la película que hicieron. Sí. Y que ya sabemos que el gaditano internacional, Carlos Pacheco, pues está en todos lados. Mejor obra internacional, Nemesis, de Mark Millar y Steve McNiven, editado por Panini Comics. El mejor autor revelación es una chica, Montse Martín, por Curiosity Shop, de Ediciones Glenat. Y mejor fanzine, La Duna. Siempre me da una gana de. No, es Wecine 4. Wecine, no sé si se pronunciará Wecine. Se escribe con dos E's. Wecine. Y la mejor webcomic o comic online. No, tampoco el profesor de Epsilon. ¿Ah, tampoco? El bosque. El así bosque. Con V. Así con falta de ortografía. Toda esa gente será de la ESO, no sé. El bosque. y ya está. Pues, ¿qué os parece? Los premios. Hombre, yo me los voy a venir la mayoría. Salvo lo de Wecine, ¿sabes? Que me ha sorprendido un poco lo demás. Sí, la verdad que lo de Paco Roca... Que te quedaste la última vez los de Barcelona. Por eso lo digo, sí. Paco Roca se va a quedar sin vitrina, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo es que la verdad es que estoy leyendo bastantes cosas suyas últimamente y... Es tan bueno. El tipo es bueno. ¿Sí? Es bueno. ¿Quién? Bueno. Paco Roca. Ah, Paco Roca. Es que con Paco Roca me pasa igual que con Carlos Jiménez. Son muy buenos, pero yo a veces lo veo como que... Intentan como, no sé, yo es que no sé. Bueno, la verdad es que tampoco... Yo no soy un gran seguidor de todo lo que se hace en España, pero... También es verdad que es coherente, es decir, si te han dado X premios, está claro, ¿no? O sea, sí. Quizás este año no se haya hecho nada mejor que eso, es cierto, pero que... Le dieron un premio nacional también, ¿no? A Roca, creo. Paco Roca, sí. Paco Roca es premio nacional del cómic, sí. Premio nacional del cómic. Por Arruga, sí. Tened en cuenta que a Paco Roca seguramente le están premiando aparte de que narra bastante bien, narra muy bien, le están premiando la manera de enfocar los temas. Está eligiendo temas muy interesantes, en este caso el del Alzheimer, sí. Arruga, en este caso un tema del clásico, de los clásicos de los cómics, de los dibujantes de los 60, de la editorial Bruguera, una historia así muy muy íntima, y la manera de contarlo es muy humana, es muy personal y, ¿cómo diríamos? Muy directa, transmite, digamos. Mucho, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que sobre todo se le premia eso porque llega muy fácilmente, ¿no? No sé si a Javi no le pasa eso. No, sí, a mí me encantan los CD de Paco Roca, de hecho son cómics que se leen... Es como dicen muchas veces de los genios, ¿no? Que es que parece fácil. Un genio lo que es que parece fácil lo que hace. Sí. Y realmente no es nada fácil, ¿verdad? Claro. Que tú coges un cómic de Paco Roca y te lo puedes leer una y otra vez, incluso ni te cansas de leerlo. Y de volver a mirar. Claro, y luego lo ves y dices, bueno, si es que claro, el dibujo tampoco es una maravilla. Quizá en la sencillez este. Sí, yo creo que es la sencillez que tiene, quizás lo que dice Juanma, eso. Quizá porque, bueno, que tú coges un tema que parece algo que es muy sencillo, pero abordar un tema, abarcar una bibliografía, una serie de datos, no sé, y luego pues darle un carácter. Por ejemplo, el caso de menos el dibujante, él ha tenido que hacer de personaje de gente que ya existe en la vida real. Claro. Y son, sí, y son grandes. Hizo y son grandes. Una labor de documentación. Exactamente, bastante, documentación. Es lo que me refiero. Entonces, es que las, sí, cosas en la, las cosas más importantes, las mejores en la vida, son las más sencillas, si os fijáis. ¿Eh? Por ejemplo, pues abrir una ventana y respirar, ¿no? Y mirar, la mañana, ¿no? Pero yo también te digo una cosa. Un pueblo es. De autores españoles, estoy echando de menos que tenga más premios. Por ejemplo, cualquiera de la, de los números de Black Sack, que se merece cualquier cosa. Por ejemplo. Sin problema. Sí. O sea, tanto ya, ya no tanto en guión y en dibujo. Dibujo muy espectacular, pero es que los guiones que están chulos. Es bueno, negra, pero ya los, que no, los premios que no les damos aquí ya se los están dando fuera. O sea. Claro, aquí no, para qué vamos a darle nada. Pero a mí me parece espectacular. O sea, este hombre es raro, que no esté pillando eso. Yo creo, que el problema que tiene Blasart, es mi opinión solamente, que yo creo que lo ven como quizá demasiado comercial. Sí, aquí en... Como destinado a un público quizás más juvenil que adulto, que tienen demasiado efecto colorido y tal. Claro, vamos, digo yo la opinión que veo, porque es que lo que dice Juanma, yo no creo... que algo como Blasa pueda pasar desapercibido por un jurado en un en un cómic. Pasa, yo creo que a lo mejor lo pienso como demasiado comercial, muchos álbumes vendidos, tal, no sé qué, fuera en el extranjero, no sé, no sé. Yo creo que hay gente que está también muy maldita para hacer todas cosas de los premios. Pues sí, tienes que hacer una cosa como más crítica, más casi... Sí, más comprometida, quizá alguna cosa así, bueno, no sé. Bueno, pues Raúl, tu notición, a ver. Bueno, vengo hoy a presentar que salió hace un par de semanitas o tres. Lo que pasa es que hemos estado con los puentes y la historia. Hemos tardado en dar la noticia aquí. Pero bueno, ha salido la revista de fantasía heroica Cimmeria, que de la segunda época, hace ya unos cuantos años salió la primera época, el número uno, que cuenta con un portafolio de Jesús Merino, una historieta también de... Espérate, que tengo por aquí la gente. Míratelo bien, ¿eh? Míratelo bien. Pues, enseñalo al micro 2. Ahí está. Hay una historieta de Miguel Ángel Navarro y Jaime Martínez Rodríguez. Otra más por aquí. De hecho, vienen aquí. Justo bueno, al principio. Aquí. Ahí, justo ahí, mira, ¿la ves? Hay que ver. Ahí, no me había dado cuenta. Ahí está. Lo tengo aquí. Una entrevista a Manuel Barrero por Miguel Ángel Alejo, amiguete nuestro también. Como ya decía, portafolio de Jesús Merino, un relato ilustrado de Miguel Ángel Navarro, ilustrado por Antonio Rojo, y también pues un cómic hecho por aquí, por Servidora. Es la revista, como hemos dicho, se llama Cimmeria y se puede encontrar, lo distribuye SD, pero como me han comentado esta mañana, que este primer número está ya agotado. ¿Está agotado ya? Está ya agotado. Qué bueno. Ya no sé si que puede ser que en alguna tienda quede todavía alguno, pero bueno. O sea que ahora funciona la reventa, ¿no? Exactamente. Ahora ya tiene una obra de culto. Empieza a subir el precio. Claro. Y una pieza de coleccionista. Además, también se olvidó decir que la portada que habéis leído por aquí, una portada maravillosa. La portada de Jesús Barón. De Jesús Barón a todo color. Que es el dibujo guapísimo. El editor de la revista. Y además lleva medio un desplegable con el mapa de la era Iboria. A color también. También de fantástico, Jesús Barón. Yo la recomiendo. No la había visto esta mañana, tío Raúl, pero la recomiendo muchísimo. Bueno, entonces saldrá nueva edición, supongo, ¿no? Pues no lo sé si se hará una nueva tirada. Lo que sí está claro es que pues la cosa tiene éxito y ahora a finales de enero seguramente ya va a salir el número 2. Y pues vamos a ver si hacemos una nueva tirada de número 1, que parece ser que ha tenido bastante éxito. Fenomenal, pues nos alegramos, un montón. Y contaremos el número 2 aquí, claro. Cuando aparezca, ya en el nuevo año. Bueno. Hablaremos de él cuando salga. Actualidad, Dunera, solo aquí, en el planeta Duna, claro. En otro programa no tendría sentido llamándose Actualidad Dunera. Exactamente. También es así, ¿no? Es verdad. Y cógete, deja el Cimmeria y cógete el gong, ¿sabes? Voy. Porque vamos a darle ya. Ahí está. Es que Javi lo hacía bien, ¿sabes? Las otras semanas, pero es que, como tu mano, ¿sabes? Yo es que ya tengo experiencia. Sí. Estamos eclipsando la trompeta de Ramón, que está enlatado una vez más. Pues se está cuidando, claro. Ha llegado el frío. Tiene que actuar en galas esta Navidad. Y además ten en cuenta un factor. Sí. Que Raúl tiene muñequera a lo Conan. Es verdad. Claro, verdad. Últimamente no me la pongo, pero vamos, sí. Sí. Está fuerte. Claro. Bueno, pues Ramón informa en equipo, amigos. Bueno, vamos con el... Sin Ramón. Informativo ramoniano. Ramón nos recomienda una interesantísima crónica de la entrevista que le hicieron al premio Pulitzer a Spiegelman, que elevó el valor del noveno arte con su laureada obra Maus, y que aseguró el pasado martes que los cómics reproducen la forma en la que funciona el cerebro porque pensamos en frases y en imágenes. Anda. Lo que explica que se hayan popularizado en tantas culturas diferentes los cómics. Y bueno, pues ya pondrá Juanma el enlace donde se puede leer, porque aquí hay un chorro de números. Es de la página 20 minutos. Exactamente. Y la verdad es que es un poco complicado la dirección, pero bueno, Juanma pone el enlace en el podcast seguro. Sí, pero en 20minutos.es. Yo supongo que entrando ya por ahí se puede ir indagar. Sí, sí, sí. Y la siguiente noticia, que yo me he quedado un poco así ojiplático cuando la he leído, es que, bueno, como ya comentó Ramón en alguna ocasión, Nicolas Cage poseía el cómic más caro del mundo y este buen hombre había decidido ponerlo a subasta. Un momento, aquí sí. Pido que se pare la cinta. Hace dos temporadas, si no recuerdo mal, no sé si recordaréis una noticia que también trajo Ramón, que se refería a un suceso, es decir, a un señor que poseía, yo no sé si el cómic más caro del mundo o no. ¡Ay, que te veo! Que fue... El que le pegó un palo a uno. Correcto. No, hombre, no, pero... Entonces, no, vamos a ver. Tenía una colección de cómics bastante valorada, pero... Que no estoy relacionando, no, ¿eh? No, simplemente estoy preguntando. Es decir, yo creo que no. Porque, no, más, de hecho, aquí una vez hablamos del cómic más caro del mundo, por lo menos en ese momento. No era el que tenía este señor. Y era el número uno de... El Action Comics número uno, el que estaba mejor cuidado de los que quedaban. Vale, vamos, vale. Y aparte, no me lo creo que lo tuviera Nicolas. Okay, ya, ya, ya. Te lo bueno, digo. Vale. Pues ya estoy, yo tampoco, que estaba preguntando. Esperarse. Ver, que, sigue. Que ya veréis lo que están dispuestos a pagar. Sigue, que voy a llamar a mi abuelo. Lo que nadie esperaba es que la puja llegase a subir durante el día de ayer hasta la desorbitante cifra de 2,16 millones de dólares. Ay, wow. Una cantidad de la que seguro Superman estaría orgulloso. ¿Y quién lo ha comprado? Pues, en medio de la crisis, esto, gastando dinero codicioso, no lo pone. Imagino que ese tipo de. ¿Quién habrá comprado esto? Es por Dios. Sí, no, pero es que ese tipo de subastas son esas. ¿Cómo se llama esto? Anónimas, claro. Sí, sí, no. Oye, que compro una cosa vale 3 millones de dólares. Vamos para tu casa. Yo estoy seguro que era Nicolas Cage llamando, pujando el mismo para que subiera el precio hasta que al final. Es que además. Se la comió él otra vez. Ni Nicolas Cage lo sabe, yo creo, en caso de que sea un comprador. Lo que tampoco nos ha dicho Ramón, que comía. Supongo que era también el número uno de Superman. Número uno de Action Man, que estaba comentando Javi. El número uno de Action Comics, ¿no? Sí. Y aparte de eso, quizás mejor pueda tener un valor añadido por el hecho de que perteneciera a Nicolas Cage. A lo mejor por eso quizás se ha revalorizado más. Porque bueno, es que lo tengo y encima se lo he quitado a Nicolas Cage. Pues lo mismo se revaloriza un poco por el tema, no sé. Bueno. Me comentó Ramón, ¿no? No es que no lo he puesto. El nivel de conservación estaba puntuado en un 9. Bueno, que o sea, lo tiene envasado al vacío, sí, algo pero de eso. Yo creo que, la NASA, vamos. Cámara frigorífica, lo tiene al lado del cerebro de Walt Disney. No sé, no sé muy bien la esta, pero imagino que será 1 sobre 10. Así que lo que nos comentaba Javi hace poco, no sé, en otro momento que también hablamos de este tema, que en función de también del estado de conservación, pues claro. Se cotiza más o menos. Pues se ve que, claro, que está estupendo. Pero estaba viendo ya al Antonio que iba por un... No, iba por un camino chunguito. Sí, ¿sabes qué pasa? Peligrosamente. Berenjenal, no, que se llama. Es que creo recordar que era precisamente el número uno de... No sé si de Superman este señor, el que fue brutalmente agredido y robado. Juan Gallardón fue al tribunal, Ten cuidado. No, vamos a ver, que creo recordar... Tengo aquí un número uno de Cimeria que ya no se encuentra, que todo lo vendo yo. Insisto en que no estoy relacionando en absoluto con este asunto, lo único que me ha llamado la atención, ¿no? Estaba preguntando simplemente. Me voy a escuchar ese programa, Vive Dios, y la próxima semana... Voy a además, ten en cuenta que eso tiene las patas muy cortas. Si Nicolas Cage le hubiera pegado el palo al viejo, al final, cuando tú lo vendes, por supuesto que lo digo. En el momento que lo venden, lo hubieran tenido. Es como el que roba una moto, o sea, vende una moto robada. Al final, no, pero vamos a ver que un cómic, Nicolas Cage lo puede haber comprado de una forma muy lícita, muy legal, es decir, sin estar dentro de ningún tema turbio. Otra cosa es quién le haya facilitado eso, quién se lo haya vendido en un momento dado. No, porque te tienen que vender el cómic con un certificado de que es tuyo, tal, etcétera. Si eso compro un ladrón, soy tan culpable como el que lo robó. Lo que sí es totalmente sugerente y casi te lo imaginas, es muy evocador imaginarse a Nicolas Cage ahí dándole el palo al viejecillo. Yo es que lo estoy viendo, vamos. La pregunta que me hago es, ¿cuánto debe deber este hombre porque hace como 40 películas al año. Sí. Y taquilleras de estas, además, en plan, como superproducciones. Que... Sí. Y encima tú tienes que vender los cómics y todo. O sea, oye, mira. ¿Qué trampa tiene que tener ahí este buen hombre? Pues eso nadie lo sabe, solo él, ¿eh? Y su contable. Bueno, de Nicolás, otra vez en nuestro programa. Es el informativo ramoniano, es una noticia que ha traído Ramón, ¿eh? Exacto, claro. Ha comentado Javi. Las demandas, Ramón. Total. Las querellas criminales. Venga, va, vamos a correr el tupido velo, dale. Ahí estamos. Ahí va. Raymond's Trumpet, el éxito musical esta Navidad. No se lo pierdan, amigos. ¿Está la trompeta? Que tengo ganas yo de... Es que hemos puesto algo antes. Mira. Lo regalamos además con un surtido navideño, ¿eh? Y bolsa de cotillón, la última semana del año. Un poquito largo, claro. Ahí va. Venga, la segunda vez que la has dado, gracias, Raúl. Nos vamos directamente ahora sí a Moviola Comics, calle Minas de Gádor, número Juanma 5. Ese mismo. Fíjate que es un chiste ya súper gastado. Yo lo sigo utilizando, ¿sabes? No pasan los años. Bueno, saludamos a nuestro querido ciberinformador Gabo, que está al otro lado, debería, para comentarnos tres novedades esta semana. ¡Hola, Gabo! Hola, chachos. Saludo, rollo Beltrán, ¿cómo estáis? Ya mismo con la zambomba, eje. Bueno, algunos no la dejan el resto del año. Cambio. Esto no lo he entendido, pero... Está bien, para empezar, para romper el hielo. Primera novedad, Juanma. Yo es que estoy que me vuelvo loco, porque es que hoy tenemos pleno, son todos cartones. Sí. Ay, Dios. Las tres. Esto es Navidad. Qué mágico momento. Todo cartones, y además me dejáis el primero, que es precisamente lo que comentábamos. ¿A ti no te lleva el rollo rústico con solapa? Claro. ¿Eh? ¿No te lleva el rollo rústico con solapa? Sí, es verdad. Es que yo, es como lo de Nicolas Cage, te he preguntado solamente, tú te has embalado. Me he quedado tontado, es verdad, me he quedado con el culo torcido. Pues es verdad, que no yo sé. Ay, creo confundido, que pensaba que era rústico, ay, es cartoné. Claro, no te hace ninguna, ¿verdad? Venga, todo basura, una escoria. En un pozo, me he quedado chafadísimo. Oye, lo siento, tío, por haberte cortado el rollo, pero... Sí, exacto, feliz. Es que la vida es así. Bueno, por lo menos solo me queda, porque me habéis dejado la que más me gustaba. A mí también. Que era la novedad que hacía referencia hace un momentillo de la charla esa de Forge y Aspiri, porque precisamente hablaban de a la raíz de la presentación de esta obra, Drácula de Aspiri y Forge. Vaya tela. Así como suena. Qué bueno. Aspiri y Forge unen fuerza, cobran $16.95 solo por lo que han hecho. ¿Anda? Y bueno, lo edita Ediciones B, a cartoné, a todo color, obviamente. Si es una cosa, el dibujo está prácticamente dibujado por Aspiri. Y hace el Forge hace unos monigotes de vez en cuando de Drácula y tal, pero acojonante. Estoy ansioso por saber lo que me va a contar Gabo. Dime, cambio. Muy bien, pues esta es la primera, desde Moviola Comics. Ambos autores dibujan sin dejar de ser fieles a sus estilos, mientras que Azpir se encarga de la mayor parte del dibujo. Forge hace lo propio con el personaje de Drácula, incluyendo sus textos característicos. Que dos formas de dibujar tan diferentes se mezclen, puede atraer, tanto como alejar al lector. A pesar de ese contraste tan fuerte, en ningún momento la obra gráficamente se resiente, con un humor comedido, que nunca cae en los absurdos ni en el mal gusto. Un magnífico dibujo, pero una narrativa que si no fuera porque conocemos de sobra la historia de Drácula, nos haría perdernos por la confusión de sus elipsis, y un humor sencillo, pero sin nada de chispa. Tiene su puntito, cambio. Pues después de todo lo que ha hecho... Pues sí, nos ha dejado un poco aquí... Tiene su puntito. Y a Gabo que le pasa, le veo con sueño, ¿no? Bueno, sí, está un poquito lenteja. Sí. No sé. Bueno, pues nada, no está mal, ¿eh? La primera. Yo me la pienso comprar, desde luego. Está muy bien, de hecho. ¿La segunda? ¿A quién le toca? Pues a ella mismo, por ejemplo. Pues venga. Porque van las mujeres neumáticas. Lona Rescate. $16.95. Y es de Aspirin, que hoy casi hace pleno. Es de Planeta Agostini, es un álbum cartón de color y 70 páginas. ¿Ves que nos cuenta Gabo? Cambio. Pues ahí va la segunda. El regreso de Aspiri a Lorna, el personaje más emblemático del autor y más erótico de la historia del cómic español, regresa de nuevo, en lo que se presume una serie de álbumes. Protagonizada por la antiheroína. Lorna emprende la búsqueda de un viejo amigo, que está a punto de morir, abandonado en algún lugar del universo, en su trayecto. Se las tendrá que ver con alienígenas estrafalarios sádicos delincuentes, y con las peores criaturas de la noche. Dibujo magnífico, y detallado, que gustará a los antiguos lectores de Lorna. Seguro que hará las delicias de muchos. Cambio. Seguro que sí. Me ha gustado eso de alienígenas estrafalario. Está bien. Pues yo estaba navegando quedando, ¿eh? O sea, ay, no sé, pájaro. Me ha gustado. Ha hecho tilín. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Raúl, la tercera, ¿qué? ¿Vamos por la tercera? Venga, venga. Vamos a por todas. Vamos ahí. La tercera es El Anillo de los Nibelungos. 42 eurazos. El autor es P. Craig Russell. ¿Eh? Edita Planeta de Agostini. Es en cartoné, color y 454 páginas. De ahí que sea el ¿Páginas precio. ¿Páginas o páginas? Páginas. De ahí que sea un tanto elevado el precio. A ver qué nos cuenta, Gabo. Cambio. Por fin la tercera novedad de la semanica. La obra maestra de P. Craig Russell, ahora reunida en un solo volumen. Adaptación del ciclo de cuatro óperas, de Richard Wagner, que a su vez están basadas en la obra anónima de los Nibelungos, un compendio de la mitología germánica e islandesa. Russell ya había alcanzado popularidad por llevar otra ópera al cómic, aquella vez fue la Flauta Mágica de Mozart, entrañable novedad esta, super ideal, te lo juro por el reno Rudolf para regalar esta Navidad, cambio. Gracias, Gabo. A pesar de estar lenteja, bastante acertado, la verdad. Los comentarios, sobre todo en los finales, de cada una de las novedades. Sigo quedándome y me quedo definitivamente con la segunda, así que se abre la subasta. ¿Quién da por la primera? Yo soy Nicolas Cage y quiero... Usted ya no puede, señor Cage. Yo me quedo con la primera. Venga. ¿Y Juanma, tú también o no? Me encantan las dos, de la de Lorna, yo tengo uno, me gusta también, me súper sugerente la primera, pero me he quedado un poco flipado porque la relación cantidad-precio de la última sale a menos de 10 céntimos la página. Pues eso, es que yo me quedo con... La página 42 euros, sale a menos de 10 céntimos. Está bien. Bueno... ¿Y tú, Raúl? Yo me quedo con la última. Con la última, ¿no? Raúl quería la última. Venga, pues ya está. Has hecho ya bien. Compartimos, Javi y yo. Corremos el peligro de que me entre ganas de invadir a Polonia leyendo una obra de Wagner. Sí, pero... puede pasar. Son tres novedades, pero es que hay un montón más, ¿eh? En Moviola Comics. Hay que preguntar allí. Sí. Además, es un sitio muy agradable, súper acogedor, con nuestro querido Gabo en la puerta. Sí. Querido Gabo, nos encontramos la próxima semana ya muy cerquita de las fechas señaladas. Cambio. Muy bien, mozos. Pues nos encontramos la próxima semana desde Moviola, donde os espero para daros el aguinaldo. Si venís y me cantáis algo, fallos, a pasarlo bien, nos olemos. Adiós. Adiós. Mira, me estoy pensando, plantarme ahí en la puerta con una bandurria y tocarle algo. Cantarle algo, mejor dicho. Al bueno de Gabo. Bueno, esta es la sintonía habitual de nuestro querido ex destripador. Últimamente el DJ del cómic, Ye, con su top 10, que volverá la próxima semana, lo anunciamos ya, Antonio L.A. Lleva leyéndose dos meses cómics sin parar, así que su palacete ahí, que vamos, va a ser espectacular, así que insisto, la próxima semana, el mes de noviembre, con Antonio L.A., mucha más información en su blog, que es, a ver si lo digo bien, Antla, blogspot. Sí. Punto es, ¿puede exactamente ser? Exactamente. .com, ¿ves? Es ese mismo, En el Google ponemos Antla y sale, seguro. O sea, que ya está. Y ahora, pues, una sección guadiana que vuelve muy a nuestro pesar. Muy a nuestro pesar, porque es el Negro Cómic. Sí. La típica sección que nunca nos gustaría tener, pero está claro que aquí no nos vamos a quedar ninguno. La vida es así, no la hemos inventado nosotros. Y además porque especialmente esta semana yo pediría esto que se pone uno en pie y con la mano en el pecho, porque dos de los que tenemos son realmente muy importantes. Primero tenemos a Shingo Araki, que ha muerto a la edad de 72 años. Y Araki, bueno, pues era una de las figuras más importantes de la historia de la animación japonesa. Y se le ha recordado para siempre, quizás no el nombre no suene mucho, pero sí, por ejemplo, sus series, como Ulises 31, para mí... Hombre, por favor. Lo máximo de chiquitillo, junto con Mazinger Z. Sí, sí. Y, por supuesto, Los Caballeros del Zodíaco, que lo máximo, ya un poquito más mayor, pero vamos, quizás... Pero marcó una época. A mí, personalmente, yo... Mira que a mí yo el manga y yo no hemos sido tampoco nunca muy amigos, pero para mí Los Caballeros del Zodíaco... Y Ulises 31 eran como, no sé, como parte ya de tu vida, vamos. Yo soy de la generación de Mazinger. Yo soy más de... A mí me pilló muy pequeñín, pero vamos, luego lo pude ver en vídeo y tal. Pero bueno, con el caso de Temen no ha hecho Mazinger Z, ¿eh? Yo te lo digo. ¿No? No lo digo porque se está poniendo la música. Ah, vale. Vale, entonces eso. Bueno. Que yo soy de Mazinger, ¿eh? Sí, ya te veo. Vale. Hizo otras series como Grandizer, La Rosa de Versalles, Cathy Honey, y como hemos dicho, por el que será recordado eternamente, que será Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, la popular serie de animación basada en el manga de Masami Kurumada. La semana pasada también murió Jerry Robinson con 89 años, que quizá también es un nombre que no suena mucho, pero fue uno de los artistas más importantes de la edad de oro de los superhéroes en Estados Unidos. Otro que definió a Batman y creó al Joker, Robin y Alfred Pennyworth, que hay en nada, entre otras muchas otras cosas. Fue uno de los activistas más grandes en la lucha por los derechos de autor, obviamente, entenderéis por qué, donde jugó un papel importante en el reconocimiento de Jerry Siegel y Joe Shuster como creadores de Superman. Pues claro, no sé si es que es muy importante que tú creas a Batman, que lo es, o que tú creas al Joker, que también lo es. Sí. Entonces son pues, personajes que están siempre como un poco en segundo plano, artistas que están en segundo plano, pero que hacen grande a los personajes principales y a los autores de esos personajes principales. También en tercer lugar tenemos ya por último que ha fallecido Carlos Killian, que es menos conocido que los dos que hemos mencionado, al menos en cuanto a la fama de sus personajes. Pero bueno, se nos va también un gran profesional, ilustrador, humorista gráfico, caricaturista y artista plástico que desarrolló su carrera a caballo entre Argentina y España. Bueno, pues tres, ¿eh? Hoy. Sí. Tres nombres dentro de Necrocomic, que ha vuelto más fuerte que nunca. Por desgracia. Por desgracia, sí, sí. Esperemos que no venga tan cargadita la próxima. Los recordamos aquí en cualquier caso. Abrimos la ventanita a un tipo grande. Que retorna con fuerza. Estoy tratando de encontrar tu sintonía, ¿sabes? Con mucha fuerza, pero cuando digo fuerza, fuerza, es que estoy diciendo eso, ¿eh? Pero fuerza. Pero fuerza, vamos. Es una sección muy bonita, una sección que en su día pues pensó en nuestro querido compañero Raúl Moreno. Claro, y ustedes dirán, pero vamos a ver, ¿la pensó él o tuvo algún tipo esto de...? Esto se le llama relleno, amiguitos. La pensé yo una la mañana y digo, ¡ey, sí, me pongo yo y hago! Algo de, sí, de lo de Shingo Araki. Sí, cuenta. Te lo agradezco, Juanma. Que iba a comentar que, sobre todo, su actividad dentro de lo que es la animación era que era el diseñador de personajes, sobre todo destacado como diseñador. Y a mí, por ejemplo, lo que decía de los Caballeros del Zodiaco es que, sinceramente, me gusta mucho más el diseño de su armadura y tal de la serie que la del manga. Que la del manga. La del manga, sí, con su especie de tiara, esa, ¿no? Otros tenían cascos con su forma. A mí me gustaba mucho más el diseño de los dibujos animados. Es que era mucho más definido y mucho más limpio, tío. Yo sí recuerdo cuando me compré el número uno de Caballero Zodíaco, muchísimos años después de ver la serie, dije, ¿pero qué es esto? O sea, está bien. Pero, claro, estaba buscando la imagen que veía en la serie, tan definida, tan perfilada, tan perfecta. No sé, a mí la verdad es que me... Estoy quizá con Joma, me gusta más un poco más los diseños de personajes que hace este hombre que... También es cierto que aquí, sobre todo en España, conocimos Caballeros Zodíaco por la serie de animación. Claro. Entonces, pues, normal que... Pues entonces es lo que estaba contando, ¿no? Entonces Raúl va y la piensa... y con toca, la misma... Y te acuerdas que eran las 2:00 de la madrugada. Sí, que me desperté y... ¡Ay! Claro, y entonces esto. Me pega un toque, ¿no? Al principio me da un toque, un llamacuelga. Y digo, claro, no me enteré. Y luego ya insistió. Y me contó. Digo, oye, pensé una sección muy bonita que la voy a titular Viñetas en Pantalla Grande. Sí. Que voy a hablar del cine que tiene relación con el cómic. Y digo, pues oye, pues venga. Dicho y hecho. Claro. Raúl Moreno. Sí. El 7 del Planeta Duna. Viñetas en pantalla. Estamos hoy con las páginas y las pantallas un poco. Pero fíjate, ¿eh? Pantalla grande. Ahí lo dejo. Lo que ha dicho. Adelante, Raúl Moreno. Cambio. Bueno, pues volvemos, como dice Antonio, con fuerza esta semana. Sí. Y aquí traigo una noticia que desde el minuto uno ya esto se perfila como, no sé si película fulaña, película, no sé cómo definirla. Vamos a ver. Atención. Movie 43, película 43, es el título que tiene de momento. Una comedia de superhéroes con espectacular reparto. Movie 43 es una película compuesta por 11 cortometrajes con historias inusuales sobre superhéroes. Aunque bueno, inusuales al menos en el cine, porque en los cómics ya se ha visto de todo. Directores como James Gunn, Brett Ratner, Peter Farrelly, Elizabeth Banks, Steven Brill, Steve Carr y otros cuantos más que, en fin, los conocen en su casa a la hora de comer. Dirigen los segmentos de una peculiar comedia donde veremos a Wonder Woman, Batman, Robin, Superman o el Pingüino, por ejemplo, entre otros populares personajes de la factoría DC Comics, enfrentándose a situaciones cotidianas y embarazosas en las que jamás esperaríamos verlo. Una peculiar Liga de la Justicia, digamos, un poco para aprovechar el efecto de los Vengadores. Y con guión de gente como Steve Baker, Will Carlow, Patrick Forsyth y no sé cuántos más. ¿Pero es animación? No, es actores reales. De hecho, ahora te cuento los actores que supuestamente... Oye, tanto que me estoy echando a temblar que no sé si me voy ahí, ¿Te vas a pirar ya? Sí, no, es que además te estoy viendo que me estás haciendo señales. No, es que me habían pasado una nota que tenías ahora en el dentista. Pues ya sí, yo, sí, ¿sabes? Sí, pero tira. Que interrumpa a Raúl, le dejo que beba un poquito de agua. Me bebo. Vale, sí, vale. Porque me viene ahora una retahíla de nombre. que ya nos vemos la semana que viene. Muy bien. Voy a buscar imágenes de esa película. ¿Cómo era? ¿Movie 43? Exactamente. Voy a buscar yo también información. A ver si yo no sé si han empezado a rodar, si esto se va a hacer de verdad. Si es una coña. Si es una coña, porque ya era la gente que voy a decir. Yo quiero decir una cosa, que estoy súper orgulloso porque cómo nos cubrimos los unos a los otros, Ahora ha estado muy bien, Juanma, todo esto para que beba agua Raúl. Sí, claro. Espectacular. Que me ha visto que estaba ya con la boca. Sí. Juanma, un abrazo, cuídate, la semana que viene más. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sigue con los nombres raros, ¿no? Bueno. A ver, atención, porque el reparto está encabezado por Hugh Jackman, Kate Winslet, Emma Stone, Uma Thurman, Naomi Watts, Liv Schreiber, Gerard Butler, Richard Gere, Chloe Moretz, Kate Woodsworth, Christopher Mintz-Plasse, Anna Faris, Elizabeth Banks, a ver, alguno más que sé si más conocidillo, Sam Willett Scott, Kieran Culkin, y no sé cuántos más. Relativity Media se encargará de estrenar la película supuestamente el próximo 13 de abril, o sea, tenía que estar rodando ya. Yo supongo que el título ese de Movie 43 es un título provisional a la espera de que consigan los derechos para hacer esto o no. Pero esa, eso está en qué fase de... No, yo he leído la noticia de que quieren hacerlo, pero vamos, no he leído de que hayan empezado a rodar. Voy a tirarme al barro. Esto ojo. No lo van a hacer ni de coña. Atención. ¿El 13 de abril o algo de abril no era como el Día del Inocente en Estados Unidos? Me suena. April Fool's Day. No lo sé. Me suena. No sé si es el 4 o el 13. No lo sé. En abril fijo, Es que lo mismo una noticia esta de súper de coña y la están colando ahí en plan... Pues a mí me la han colado, vamos. No, es que me ha venido a ser el flash por el tema de que... tanto tiempo de margen, sí, no sé. Una cosa es que lo de que dé la noticia el día este de lo inocente y otra cosa lo suelten. Claro. Que también puede ser, ojo. No sé. Míratelo, Antonio, dile a Yoshio que vaya mirándose. Voy a mirármelo, a ver. De todas formas, estaremos atentos a ver qué ocurre con esto. Porque, vamos, aquí, si tienen que pagar los sueldos de toda la gente que está aquí, vamos, le va a salir por un pico. Y bueno, la siguiente noticia que tenemos es que Patty Jenkins, por Dios, cómo estoy con la pronunciación. ¿Patty qué? Patty Jenkins abandona la dirección de Thor... Thor 2. Qué tiempo que no aparecía. Vuelve Thor 2, amigos. Pues eso, es que apenas un par de meses después de haber sido confirmada en el puesto por parte de la propia Marvel, desde la página web de Deadline informan que Patty Jenkins se ha desentendido de la realización de la secuela de Thor, que se estrenó este pasado verano, según dice, por diferencias creativas con el estudio. Uh-huh. Que por su parte ya le está buscando un reemplazo a quien a su vez venía a reemplazar a Kenneth Branagh, realizador del primer film. No obstante, según puntualiza el citado medio, parece ser que la salida de la directora de Monster del proyecto ha sido más bien amistosa, dejando abierta la posibilidad de que esté en el futuro para hacerse cargo de otro film de la compañía que probablemente no sea una secuela. Un poco más le ha dicho, mira chavala, que tú no te vemos, ya vete a tu casa ya que ya te llamamos para otro. Que tú para los tordos como que no. Tú tordos, tordos nada. No. Pero es habitual, por ejemplo, que se despide un director... Sí. Suele ser bastante... Y más una producción de este tipo que es producción de... vamos, que es un encargo de una productora. Te contratan a una productora para hacer una película. Como vea que no, ahí tienen la puerta. Y te buscan a otro. Pues a la espera de que Marvel confirme un nuevo nombre, se espera que incluso antes de finales de año, Thor 2, tiene prevista su llegada a los cines el próximo 15 de noviembre de 2013. Por lo que aún hay tiempo de sobra para encontrar un sustituto adecuado. Antes, como ya sabemos, veremos al personaje nuevamente interpretado por Chris Hemsworth en la muy esperada superproducción de Los Vengadores, que se estrena en España el 27 de abril de 2012, una semana antes que en Estados Unidos. Así que estaremos atentos a ver quién se encarga de, pues de tardos. A ver, fíjate, me dan ganas de grabar con mi móvil, la cámara y mi móvil, una película a la que voy a titular Tordos, pero como suena en español. Tordos. La voy a lanzar justo en esa fecha. Y la ponemos Tordos, el día antes. Sí. Tordos. Tordos. Culo grande, ¿cómo era? Cabeza grande y culo gordo. Eso le hizo lo que pone amarillo. Sí, más o menos, Este es un chino tordo. Por cierto, tu teoría con la anterior noticia de se demorona, y, ¿no? Sí, se viene abajo porque el Día de los Inocentes Anglosajones es el 1 de abril. Ah. El primero de abril. Pues la verdad es que me alegro, porque yo es que tengo una curiosidad por esto grabado que vamos. Yo no sé si incluso podrán poner los nombres de... Estaremos atentos. Seguiremos la noticia, lo seguirá como siempre Raúl Moreno, el más grande, el 7 del planeta Duna. ¿Cómo te queremos, gracias, Raúl? Gracias. Pero no me vuelvas a llamar tan tarde, por favor. Vale. Cuando se te ocurra algo, lo apuntas. Ya para el día siguiente. Exacto. Y nos vamos a Barcelona, porque esto es un no parar, amigos. Es un jijijaja todo el rato y no paramos. En el planeta Duna, el cómic a todo color, con la compañía perfecta de Ruth Martínez, Cía Perfecta, en facebook.com/Cía Perfecta y ciaperfecta.com. ¿Cómo te queremos también a ti, Ruth? Hola, Ruth. ¿Qué tal toma, Antonio? Yo también os quiero. ¿Cómo estás? No me he enterado, pero... No, ¿verdad? Le invadió el espíritu de carrusel deportivo. Sí, total. Es tremendo. Bueno, ¿cómo está la cosa por Barcelona? Pregunto, Ruth. Pues bien, ya se empieza a notar el frío. ¿Sí, ya? ¿No? Sí. ¿Tenéis arbolitos de Navidad por allí? ¿Lucecitas ya...? Sí, yo no las he visto mucho. Yo lo que tengo ganas de pillar una castañera por ahí o algo. Sí. ¿Una castañera? Aquí eso suena raro. No, pues ¿se ven? Sí, ¿no tienes castañas? ¿Se ven? ¿Ahí no tenéis castañas? Sí. Que no es lo mismo que pillar una castaña. Sí. Se ven. Antes se veían más, la verdad, más puestecitos. Pero bueno, algunos sí, sí, aquí estamos de día todavía 18 grados. Claro, es que hace calorcito. Bueno, pues, ¿qué nos traes? Pues bueno, es un poco improvisada lo que traigo hoy. Más que por falta de contenidos, por tener demasiados. Pero tú no lo digas, que no se nota. Ah, claro, bueno. Que no se nota. No, pero yo creo que os va a gustar lo que he elegido. Y además nos podemos echar unas risas. A ver. Quizás no tanto como con el Cartoon Network. ¿Cómo era? ¿Cómo decía el loro? Pero un poco. Cartoon Network. En mi trabajo también hay mucho cachondeo ya. Claro, es muy memorable. Te acabaste tu propia tumba, querría. Sí. Pues bueno, quería hablaros primero de un festival de animación que se llama Toonaville. Como la villa de los Toon, ¿no? De los dibujos animados. Sí. Y tuvo lugar este pasado domingo, el 9 de diciembre. Y además era aquí en San Cugat, muy cerca de mi casa. Pero yo no pude ir. Vaya. No, pero bueno, esta fue la primera edición. Y además le han llamado edición teaser. Porque parece ser que en unos meses, en abril, volvemos a tener otra, que esa ya será la de verdad. Y a esa a ver si puedo ir. Y así también explicaros un poco más en detalle, ¿no? Pues haz un esfuerzo, por favor. Eso. Bueno, había gente muy importante. Bueno, estaba el creador de Bob Esponja. Hola, hombre. Sí, se ve que, bueno, hay un compañero de, bueno, un combi perfecto, ¿sí? De compañía perfecta, uno de los autores, que sí que ha ido, yo le estoy intentando convencer para que nos explique algo en el blog. Uh-huh. A ver, me sabe mal porque le obligo, ¿no? Pero para a mí me ha explicado algunas cosillas. ¿Sí? Y a ver si nos puede, no pudo hacer fotos, pero a ver si nos puede explicar un poco, pues, cómo fue, ¿no? Y bueno, también había Marcos Borne, no sé si suena, que es el codirector de Kung Fu Panda. Bueno, sí. Había bastantes personas así. Y también de esto en Facebook no encontraréis, que no os he puesto todavía cosas, porque quiero hacer un par de posts también hablando de, que esto también me ha gustado mucho, de Brosmin Studio, que yo no lo conocía, y son los que han hecho el logo de Toonaville. Y podría haber puesto alguna imagen en el Facebook, no se me ha ocurrido. Pero los personajes son muy simpáticos. Son así un poco entre Arman y ¿cómo se llaman? El Kukuxumuxu. me recuerda un poco como una mezcla de... Una mezcla, sí. Sí, sí. Y bueno, ya os pondré un poco porque en la página del estudio este de Brosmin también pues vemos otros dibujos pues que también se nota que es su estilo, ¿no? El de los dibujos este. Y me parece que también tienen unos bocetos y todo. Uh-huh. Ya os lo explicaré en más detalle. Vale, ponlo, ¿eh? No te olvides de ponerlo. Sí, sí, lo pondré. Vale. Ahora cuando acabemos lo pongo. Pero de verdad, ¿me lo prometes que lo vas a poner? Sí, sí. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Sí. ¿Lo vas a poner, Ruth? ¿En serio? Sí, de verdad. No. Sí, no me vale. Tienes que decirme, sí, lo voy a poner, Antonio. Seguro que lo pongo. No, pero dime, sí, lo voy a poner, Antonio. ¡Me aburro! Esta cosita en privado, hombre, estamos en la radio ahora mismo. Sigue. Bueno, es que Javi no entiende. Tú sigue, tú a lo tuyo. Ay, qué bueno. Y luego, como segundo plato, que esto es casi el plato fuerte... os traía un estudio muy interesante que hace tiempo que quiero hablar un poco más en concreto de esto, que se llama Cube Creative. Uh-huh. Y sobre todo he traído dos creaciones. La primera es una serie que es relativamente nueva, relativamente porque digo, se basaba en un cortometraje que hizo, bueno, uno de los que trabaja, bueno, se llama Remy Chapotot, que ahora trabaja en Cube Creative. No sé si en el momento también trabajaba, pero él hizo un cortometraje y este ha acabado siendo un piloto y han hecho la serie. La serie parece un poco infantil, o sea, bueno, si lo ves, dices, ah, puede ser una serie para niños, pero no. Yo no pondría a mis niños a ver eso. Vale. es tiene un humor así ácido. Bueno, está en francés, esto para los más atrevidos. Pero el piloto lo podéis ver que está en inglés. Uh-huh. Eso se entiende un poco más. Pero se entiende bastante bien. Tampoco es que hablen demasiado. Y vienen a ser, bueno, son como cuatro amigos y tienen cosas particulares cada uno. Hay uno que está un poco así loco y se le va la pinza. Hay otro que cuando se enfada se convierte en un monstruo. Y bueno, hay uno que siempre lo matan. Es un poco como Kenny, ¿no? Que siempre se lo cargan. Por eso digo que no es muy recomendable para niños. O sea, pero... esto empezó siendo un corto, dices, ¿no? Y ha acabado siendo una serie. Sí, empezó siendo un corto. Yo creo que era un corto. O a lo mejor lo hicieron como piloto. Pero yo lo vi ya hace años. Quizá hace dos años. Y era como un corto. Y ahora, pues, ha acabado siendo el piloto de la serie. Seguramente, yo me imagino que el hombre este, Remy, hizo el corto. Los de Cube Creative lo vieron y dijeron, ay, mira, me gusta, vamos a hacer una serie, ¿no? Yo supongo. Ajá, sí, será. Pero no lo sé. Sí, porque el estudio este parece como que son varios artistas que se han ido fusionando, ¿no? Porque, por ejemplo, traigo otro, que este sí que ya hace mucho tiempo, que es un cortometraje, también vendría a ser como un videoclip, se llama Aquas a Cel Amour. Y bueno, es una canción de Edith Piaf, que no sé si conocéis. Uh-huh. Bueno, sí. Pues este chico hizo de esta canción un corto que, bueno, a mí me gusta mucho. Es así como en línea, como monigotes con palos. Pero es muy... O sea, lo que consigue solo así con línea, tenéis que verlo. Es muy... Además, la canción a mí me gusta mucho. Qué bueno. Uh-huh. Pues hay que verlo, ¿eh? Esto ya lo podemos disfrutar en tu muro de Facebook, ¿no? En facebook.com/ciaperfecto. Vale. Perfecto. Ahí está todo. Muy bien. Y os he dejado también traducciones y todo. Uh-huh. Bueno, del de Aquas es el amor. Genial. A un montón de peña que le gusta, que ya han clicado. Yo sí. Acabo de clicar ahora también. Pues está muy bien, tiene muy buena pintita. Estamos escuchando de fondo, muy por lo bajini, uno de los cortitos. Yo no sé si este es el que... Este es, ¿no? Del que nos acabas de hablar. Hombre, es el sonido. Qué bonito. Pero se suena muy bien, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Es lo que tú dices, son dibujos muy sencillicos, ¿no? Sí, muy... son como de palo, ¿no? Sí. Como los típicos que se hacen así cuando eres un niño. Uh-huh. Pero la animación que logra está muy bien. Uh-huh. Es difícil explicarlo con palabras. Uh-huh. Tendremos que verlo, claro. Sí. Maravillosa canción además de Piaf, ¿eh? Esta. Sí, lo hace con otro chico que no sé quién es. Yo tampoco. La chica es Edith. Muy bueno. ¿Y más cositas tendrías? Ah, pues no había. Ah, ya está. Más. Ya está, ¿no? Al final ha sido rápido. Ha sido rápido, fíjate. Mira, yo que pensaba, digo, uy, me he traído mucha cosa. Ve, por eso te digo, no digas claro, nada, no, que claro. Luego no se nota. Claro, ¿sí? Al final no se nota. Pero fíjate, yo tenía preparada aquí una sorpresita, que no va a ser para ti una sorpresa, seguramente para nuestros amiguitos y amiguitas del cómic, sí. Atención a este sonido, atención. Vamos a escuchar atentamente, por favor. Ahora, en cuestión de segundos. Ya está. Tú sabes de qué se trata, ¿no? Es el corto más corto de la historia. Sí, le hemos dicho así, el corto más corto de la historia. Que lo encontramos, además hay que verlo, esto no vale con el sonido. Hay que mirarlo porque es espectacular. Además creo que... Perfecta. Uy, perdona. Sí, sí, no, sí. Además creo que ha sido un récord, porque le gusta a 55 personas. Sí, sí, sí. Yo no sé si alguna vez le ha gustado algo a tanta gente. Correcto, correcto. Y además que no dura ni un minuto. Es que, ya digo, espectacular. No se lo pierdan en Cía Perfecta, en el muro de Facebook. El corto más corto de la historia. Eso. Ahí lo tenemos. Pues querida Ruth Martínez, como siempre, un gustazo. Volveremos a Barcelona contigo en compañía perfecta la próxima semana. ¿Vale? Venga. ¿Vas a volver? Aquí estaremos. Pero vas a volver, de verdad, mírame a los ojos, ¿sí? Sí, sí. Sí, voy a volver, Antonio. Adiós, Ruth, adiós. Adiós, chicos. Hasta luego. Bueno, les decía perfecta, a otro clasicazo en nuestro planeta Duna. Hablamos de Santiago Girón y de su historia, es decir, la historia del cómic, contada como nadie. Nuevo capítulo al que vamos a prestar la atención debida y merecida. Queridos oyentes, hoy, como ya advertimos en la última entrega de la historia del cómic, vamos a hablar de Spirit y de su autor, a la sazón Will Eisner, un famosísimo creador que murió hace algunos años y que es prácticamente la enciclopedia del cómic, ¿no? Para empezar, os diría que Spirit nació realmente de una especie de traición, ¿no? Vamos a ver, en 1939, el gerente de Quality Comics, que es Bassi Arnold, propuso a Will Eisner que se desmarcase de un estudio que compartía con Jerry Iger hasta la fecha, ¿no?, para pasar a formar parte del staff creativo de Quality Comics. De manera que Eisner vendió su parte del negocio a su compañero, a Iger, y fundó su propio estudio, ¿no? Su primer trabajo para Quality Comics consistirá en generar un comic book, pero para la prensa diaria. Se trataba de, en verdad, de un invento revolucionario que venía a sustituir las páginas dominicales, los famosos Sunday tradicionales de los periódicos, ¿no?, por un suplemento de 16 páginas a todo color y, en este caso, con tres aventuras completas de tres series creadas especialmente para esta publicación, ¿no? Las primeras tres series que creó Eisner y sus colaboradores fueron... Una era Mr. Mystic, que era un mago que utiliza sus poderes para marear a los delincuentes, ¿no? Luego estaba Lady Luke, que era una luchadora contra el crimen, ¿no? Y por fin, este personaje tan curioso que fue The Spirit, ¿no?, que fue la serie en la que Eisner pues volcó toda su creatividad, y tanto como editor, como guionista, como creador en general, ¿no?, y que en verdad lo ha hecho pasar a la historia de los cómics, aunque él es muy famoso por muchas otras autorías y sobre todo por la creación de lo que hoy conocemos como novela gráfica, pero de eso hablaremos en otras ediciones, ¿no? Para entender la importancia de Spirit, sobre todo la importancia de Spirit en la historia de la narrativa gráfica, os quería leer un artículo de Rafael Marín, que escribió para el coleccionable de Panini Comics sobre la historia de los cómics, ¿no? El artículo se llama El espíritu de Central City y dice así. Iniciada al socaire la primera hornada de superhéroes, Spirit sirve en principio casi como parodia de estos superhéroes, ¿no? En tanto su origen bebe profundamente en la herencia de los pulp. El joven investigador de Nicole muere aparentemente al enfrentarse al clásico científico loco, ¿no? Y una vez renacido, aunque sin superpoderes, puede actuar al margen de la ley usando, como los superhéroes, un antifaz azul que le cubre el rostro y poco más que ese antifaz azul. Spirit nunca fue un tebeo policiaco, aunque el enclave urbano donde se desarrollan sus historias pudiera hacerlo creer, sino que fue más bien un agradable cajón desastre donde su creador, Will Eisner, y un abundante plantel de colaboradores fueron capaces de ir cambiando de temática y hasta de estética, pasando sin sonrojo de historias hilarantes a escaparates del más puro absurdo y asomándose sin complejos a lo fantástico, a lo criminal o a la ciencia ficción. Con Spirit, Will Eisner utiliza la historieta para desarrollar una narrativa propia que tendría en su equivalente literario la misma importancia que el siempre minusvalorado relato frente a la más extensa novela, ¿no? Sin llegar a ser una tira dominical o una tira diaria, la serie tampoco fue un comic book al uso, sino que formaba parte, como hemos dicho, de esta especie de separata de 16 páginas en forma semejante al comic book, ¿no? Y que se incluía los domingos en los periódicos, ¿no? Sobre todo en 5 periódicos de la zona neoyorquina, ¿no? Y a partir de ese constriñido espacio narrativo, Eisner y su equipo jugarían con los conceptos delimitados por el medio y lo acercarían explorando siempre tanto a la narrativa escrita como al cine o a los propios cómics e incluso llevándola a la radio. En un mundo definido por rampones y mujeres fatales de moral dudosa, ¿no? La propia existencia de Spirit, su nombre e incluso su base de operaciones en un cementerio lo acercan desde su inicio a la estética y a las percepciones de los cómics de terror, ¿no? El afán por buscar siempre la diferencia argumental de una semana a otra nos mostrará aventuras con fantasmas irlandeses, oficinistas que vuelan, los doppelgangers que se encuentran en la muerte, ¿no? Directores de programas de radio, a la búsqueda de vida extraterrestre, palabras que matan y milagros que salvan. Búsqueda del tesoro, juegos escénicos y referencias metalingüísticas, niños selváticos y cada Halloween o cada Navidad, historias difícilmente clasificables donde la resolución de cada aventura plantea el enigma de una apertura hacia otros mundos que están más allá de la credulidad del día a día. Spirit es una búsqueda constante de nuevos cauces a la expresión narrativa, desde la primera página de cada historia, donde se juega y se sorprende de manera magistral con el título, utilizándolo como elemento icónico, hasta el riquísimo desfile de secundarios, lo que es el comisario de policía, la novia eterna, los constantes pretendientes del héroe, ¿no? Los archienemigos, todos muy pintorescos, en fin, ¿no? Sobre todo hay diversos personajes secundarios, ¿no? Que tienen una importancia muy muy trascendente, como por ejemplo el caso de Ebony White, ¿no? Que es un niño negro, compañero de Spirit, ¿no? Y bueno, que fue una referencia de cómic de infantil también, ¿no? La docena de años en que Spirit vivió su aventura en prensa nos regalaron, al menos durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, momentos inolvidables que no pueden sino considerarse obras maestras dentro de la evolución y la exploración de nuevos caminos para la historieta, ¿no? Bueno, y esto es lo que viene a decirnos, lo he resumido un poco, lo que viene a decirnos Rafael Marín, y estoy totalmente de acuerdo, no quería añadir nada más, porque en sí yo creo también que Spirit es, para cualquier aficionado, una auténtica enciclopedia de los cómics, donde se descubren y se revisan multitud de iconos, multitud de tópicos, y hay un lenguaje muy, muy bien trabajado, ¿no?, que a todos los que nos gusta el cómic nos enseña a valorarlo mucho más. Y eso es todo por hoy. La próxima semana, pues, hablaremos de otra cosa, está claro, ¿no? Pero en este caso voy a dar una pista. Hablaremos quizás de la editorial con más popularidad en los años 50 americana, ¿no?, y que se dedicó básicamente al cultivo de la literatura y el cómic pulp. Tenía solo dos letras y eran EC. Hasta la próxima, queridos amigos. Bueno, como siempre, maravillosa la historia del cómic. Qué grande, grande Santiago. Grandísimo Santiago Girón. La próxima semana más, y ahora, como siempre, hoy sin monedita, sin manos. Voy a darle al botoncito y ya está, ya me sale. ¿Has trucado la máquina? Sí, sí, sí, la he trucado. La he trucado, ya no tengo que ponerle moneda. Es el Play Comic con Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues hola, aquí, ya aquí, ves, aquí, aquí pasando la tarde. Echando un poquito el rato, ¿sabes? ¿Y tú qué? Pues aquí estaba yo también dibujando un poquillo. ¿Qué, ¿qué estás dibujando? Pues aquí estaba dibujando un poco de cómic este de la oveja samurai que estamos haciendo Santi y yo. Ah, amigo. ¿Cómo lo lleváis? Pelotazo. Pues sí, pelotazo, sobre todo los sábados. Pues aquí llevamos unas cuantas páginas, llevaron unas 40 o 40 y pico páginas. Pero no está mal. Va lento, va lento. Va lento, ¿no? Bueno, ¿va más lío o qué? Venga, venga, vamos al lío. Bueno, Antonio, pues nos vamos ahí hoy hasta el año 2008. Hombre, muy cerquita. Vamos al 2008 con esto. Preséntalo tú, Frank, que a mí me da la risa. Bueno, yo no quiero dejar la oportunidad de presentar a la cantante favorita de Javi. Así que... Hombre, tampoco es que tengan en cuenta de Lady Gaga, ¿eh? No, pero no sé por qué me da a mí que no te tiene que tirar mucho. No, no es de mi estilo, pero ya te digo, ¿no? ¿No? Una persona que le tenga especial punto, tirria. Pero bueno. Odio más a Justin Bieber que a Lady Gaga, sí, ¿no? Ya te digo. Puesto a odiar. Sí, puesto a odiarse. ¿Cómo puedes decir eso, por Dios? Con lo bonito que hay ese pelo que tiene. Ese pelazo. Y el viento, lo bien que se lo mueve. Pues sí, era Lady Gaga. Ese año fue cuando saltó, digamos, la fama con este Poker Face. Sí, señor. Esa mujer que no tiene nariz. No. Entonces, bueno, es que la verdad es que la mujer es un poco rara, podríamos decir, con esas vestimentas que lleva. Yo siempre recordaré esa vestimenta que el no... El traje de filete, ¿no? Con el filete puesto en la frente ahí, con el prique cayendo por abajo. Daba ganas de estar al lado de ella con una barbacoa y echarla a ella en vez del filete. Pero bueno, ese año era... Bueno, era un año que se celebraba el 50 aniversario de la NASA. Esa gran empresa de Magdalena, que todos conocemos. También, me han matado. También ese año se celebra el 150 aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. Sí, señor. Cágate, yo no sabía ni que había aparecido. ¿De dónde sacas los datos? Esa efeméride. Sí. En la conferencia episcopal. Bueno, es secreto profesional. Ah, vale. Pero bueno, ese año también se estrenaban en el cine auténticos peliculones como la cuarta parte de Rambo. Hombre, por Dios. Estalones. Más lento que nunca. Con esa cara llena de votos, que se meneaba menos que Spinetta en una cama de velcro. Pero bueno. Pero se carga tu birmania. Sí. El tío. A todos los birmanos se los carga, no queda ni uno. Sí, bueno, el tío trinca la metralleta, empieza a temblar de todo el cuerpo y empieza a saltar ahí tíos por todos lados. Una máquina. También se estrenaba la segunda de Batman, peliculón. Oh, por Dios. Sí, hombre, claro. A mí no me gustó. ¿No te gustó? No, la segunda. Bueno, es que a lo mejor tenía que... Si no has leído mucho los cómics, igual se te hace un poco... Yo también tengo que decirte que hubo momentos que se me hacía un poco pesada, ¿verdad? Mm. Era muy buena, pero demasiado larga. Muy lenta, sí. Sí. La 1 Quizás por una persona que no ha leído cómics le va a gustar más, fijo. Y la segunda, una persona que ha leído cómics le va a encantar. Pero reconozco que es demasiado lenta y larga. Sí, sí. Quizás. Pero bueno, para mí es un peligro. También se estrenaba la última peli de Indiana Jones, y la calavera de cristal. Sí. El tío que todavía podía con el látigo. le costaba. Sí, le costaba levantado, pero una vez ya levantado. Sí, luego ya ves. La máquina. Sí, sí. O una película que a mí me encantó en el cine, como era Kung Fu Panda. Esa película me gustó muchísimo. Sí. O otro peliculón como era Gran Torino, macho. Gran Torino, peliculón. Peliculón. Esa película sí que me gustó, tío. Sí, señor. Era... La verdad es que Clint Eastwood cuando hace algo... Es que tiene calidad. No, pero Clint Eastwood ha sabido adaptarse. Él hace películas desde hace ya algunos años de mayor, de señor mayor, y entonces hace muy bien de señor mayor, porque es un pedazo de actor, además. Sí, sí, sí. Sí. Además que en esas películas se marca un papelazo de cascarrabias. Claro. ¿Qué tramáis, morenos? Sí. Qué frase. Pero bueno, también se estrenaban otras películas de cine independiente menos conocidas, como por ejemplo Me palpita la pepita. Gran película que regalaban en el interview. Me palpita la pepita. Se estrenaba, yo qué culpa tengo, se estrenaba. Era un dramón, ¿eh? Era un dramón esa película. Sí, sí, dramón de llorar. Era mucho llorar, sí. Una película recomendable para todo el mundo que está aburrido. Ese año también fichaba a Pau Gasol por los Lakers. Sí. Y él haría ganar dos anillos. Creo que ha ganado dos, ¿no? Sí. Sí, mira, los tíos, ¿eh? Fíjate ahora los Lakers, la... se lo pagan. Ahora no saben ni dónde vais. A los Grizzlies, ¿no? Creo sí, se confirma. Creo. ¿Ah? Yo he escuchado como la han puesto ya en dos o tres equipos, ya en 14. Bueno, ese año también el Madrid ganaba la Liga, hay que decirlo. ¿Madrid de qué? ¿De baloncesto? ¿De voleibol? No, de Madrid, de fútbol. ¿De fútbol? También tiene que decir que seguramente no, es la última que ganó porque llegó el Barcelona y no lo ha dejado catar ni una más. Claro, es que fue... Y aunque sea madridista, tengo que decir que yo creo que mientras esté este Barcelona no va a catar ni... Puede ganar alguna, pero lo veo difícil. Sí, hombre, después de lo del sábado pasado... Sí, es que viendo lo del sábado pasado, la verdad es que... Es complicado, complicado, sí. Pero bueno, vamos a hablar de un juego que se llama Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Toma ya. Tú más. O sea, vamos a hablar de un juego de Naruto. Naruto que... vamos a ver. Pues fíjate, me gusta más Lady Gaga que Naruto. Haciendo amigos, ha vuelto. No, vamos a ver, yo creo que vamos a ser amigos los dos, porque yo quiero decir mi forma de pensar de Naruto. Vamos a ver, yo Naruto lo considero un gran manga, es verdad, pero también lo considero uno de los timos más grandes que no han vendido en los últimos años. A ver, explícate. Pero radical, vamos a ver. Razónalo. Mira, lo que no puedo hacer es que yo soy una persona... que me gusta mucho leer cómics, ¿no? Sí. Es más, y me gusta mucho engancharme a los mangas, porque si a mí, yo por ejemplo, leo un cómic americano muy bueno, cuando lo cierro digo, uff, esto es un pedazo de cómic. O leo un cómic europeo, digo, uff, qué pedazo de cómic, que bien hecho este tal. Pero un manga, como te enganche, a mí me pasa que es que cuando me enganche y lo cierro, digo, me cago en la hostia. Sí, tranquilo. Como se diga. Sí. Un manga a mí, por lo menos, como me enganche, es que me engancha, es que quiero seguir leyendo, ¿sabes? Tiene algo que te engancha mucho. Sí. Y entonces yo soy una persona que siempre busco que me enganche en manga, pero me es muy difícil conseguirlo. No hay... Muy pocos mangas lo consiguen. Y yo quería que este manga me enganchase, porque todos mis amigos me lo celebraban. Que Naruto es el nuevo Bola de Dragón, que Naruto es mejor que Bola de Dragón. Digo, venga, no puede ser. Y vi unos capítulos del anime, pero no me enganchaba. Digo, esto hay que leer el cómic. Y tengo que decir que no me leí ni uno ni dos, me leí 36 tomos, me parece, de 50 y pico que lleva. Sí. Que me leí una pila. Y es que llegué a la conclusión de que es un timo como un castillo. O sea, vamos a ver, ¿cómo pueden comparar esto con Bola de Dragón? Es una clara copia de lo que era Bola de Dragón, igual que hay montones de mangas que son copias de Bola de Dragón. Tú sabes que eres consciente que es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, lo sé, que se me van a tirar con los cuchillos, lo sé. Pero es que es lo que yo pienso, y seguro que como yo lo pienso lo pensarán muchos, no creo que sea el único. Ya. Te reconozco que es un buen manga, y está dibujado que te caga. El tío eso sí es muy bueno dibujando, pero muy bueno. Lo primero que me atrajo es que tiene un dibujo muy parecido a Akira Toriyama, pero un poco a su estilo, pero parecido. Pero presenta a un chaval así como malillo, ahí travieso, que quiere hacerse muy fuerte. Y yo decía, vale, pero es que no atrae. O sea, a mí Naruto es que me cae con una patada en los cojones. O como se diga. Pero no, es que, mira, yo leí el tercer tomo y a partir del tercer tomo fue cuando empezó a gustarme algo. A partir del tercero, pero yo, tú por ejemplo, coges el primer tomo de Bola de Dragón y no tienes que leerte entero, solo léete el primer capítulo de 20 páginas donde te lo presentan. Dice, hostia, te presentan un chaval así, inocente, muy fuerte, y que Bulma se quiere aprovechar de él para conseguir la Bola de Dragón. Y cuando lees, dice, hostia, qué puntazo de tío, cómo mola, cómo bola Bulma. Son personajes que tienen carisma, pero es que para mí Naruto no tiene carisma ninguno, tío. No, es una copia de Goku, pero mala. Muy bien dibujada, pero mala. O sea, para mí es que me repateaba. Y es más, yo seguí leyendo el manga porque tenía un personaje secundario que se llamaba Ron Lee, que era una especie de parodia de Bruce Lee, que me encantaba ese personaje. Y yo lo seguí leyendo por ese personaje, porque los demás secundarios es que me la traía. Ya. O como se diga, sí. No, no, es verdad. Y a mí, yo seguí leyendo, y es verdad que los combates son muy guapos, muy interesantes, muy chulos, pero si es que son los típicos combates de, vale, me tumba el malo, pero me levanto cabreado y me haré más fuerte hasta que te gane. Y le ganas, igual que hacía Goku. Pero es que eso ya lo inventó Goku, macho. No nos enseña nada. ¿Qué demuestra? O sea, es un cómic muy parecido a Dragon Ball. Igual que hay montones, pero jamás llegará a Bola de Dragón. Porque Bola de Dragón fue el que inventó ese género, como acá es que dice. Y es un buen manga, pero no nos vendáis eso de que es el sucesor de Bola de Dragón o que vende tantos millones de mangas, porque yo no sé, a mí no. Es igual que One Piece, tío. One Piece es el tipo más grande que hay después de Naruto, o incluso delante. Yeah. Pero es que, además, es que de One Piece me le habré leído unos 15 tomos, y es que no pude más. Digo, pero tío, pero... la serie... ¿De qué va One Piece? Porque yo con nosotros aquí de manga poco. Sí. One Piece es eso de que sale un niño con un sombrero de paja que se le tira los brazos de goma. Es muy parecido. Vale, creo que he visto algo, sí. Sí, bueno, es que la serie de anime es que no me enganchaba, pasaba igual. Pero es que el manga, tío, ya. O sea, Naruto por lo menos está bien dibujado. Pero tranquilízate, Fran, venga. El videojuego, ¿cómo va? También. No, es verdad, mira, es que One Piece encima de todo es que está dibujado como el culo, tío. Pero así de claro. Se nota que el dibujante en la escuela llenaba todas las libretas de tíos pegando puñetazos y los dibuja que te cagas. Pero no le pongas a hacer un tío de espaldas porque no tiene ni idea. O a dibujar una mano que no sea dando un puñetazo, no tiene ni idea. Nada. Los fondos, por ejemplo, de One Piece, es como si... ¿Vosotros no habéis visto los concursos de cómics cuando se presentan los niños y los dibujos de los fondos son una raya con una casa? Sí. Pues más o menos, no te exagero. Tú míralo, es que escoge una regla, hace una recta con una calle y dibuja cuatro casas con una regla y ya está. Ya está, ¿no? Vale. Pero es que encima todo el delito es que en los mangas los fondos normalmente los hacen los ayudantes. Y los ayudantes son profesionales, que hay ayudantes especializados en fondos, otros especializados en coches, otros especializados... El tío le hace falta un tío para fondo, venga, mándame uno. Y si el tío que hace fondo, que es especialista en fondo, imita el estilo del dibujante y le sale así de mal, imagínate lo mal que lo tiene que hacer el propio dibujante. Que igual en el tomo 50 dibuja que te caga y ha mejorado un montón y me calla la boca. Pero para llegar al 50 no veas. Pero los primeros 15 tomos, tío, o sea, dibuja escenas de lucha muy chulas, pero es que es muy malo dibujando, tío. Vale. No, yo la verdad... No, se quedó claro, no quedó claro. Sí, Vender la burrada de millones de copias que venden cuando simplemente son una copia de Goku, igual que hay montones y mejores. O sea, si tú quieres ver un manga de pelea, léete Alita, tío, que son las mejores peleas que he visto yo en un manga. O sea, eso no se limita a tumbarse en el suelo y levantarse cabreada a ver si puede ganar. No. Esa gente se destroza, son cyborgs con cerebro humano que se destrozan entre ellos. Alita ha llegado a estar con la cabeza y con un brazo nada más, lo único que le queda, y pegar un salto y atravesarle un tío el ojo y reventarle el cerebro y decir, hostia, y decir, esto es una pelea, hostia, esto es un cómic de pelea, macho. Si lo que te interesa son las peleas, léete eso, o léete Vagabond, o La espada del inmortal, o Lobo solitario y su cachorro, que es un pedazo ese, de manga. Ese sí, lo tengo yo entero. Guiones alucinantes, o sea, pero esos tíos son que buenos mangas, yo reconozco que son buenos mangas, no son malos. Que sí, claro. Que nos quieren vender, hombre. Lleva razón. No, si yo siempre diré que son buenos mangas, pero jamás diré que son tan buenos mangas como nos lo quieren vender. Que sí. Que nos tenemos que ir. Que sí. Pues sí, es verdad, lo siento, venga, vamos a ver. No te preocupes. La cierra del chiringuito. Venga, va. Vamos a hablar de Naruto, vamos a ver. Hemos perdido 3 patrocinadores. Lo siento. Pues tú sigue, venga. Lo siento, me ha salido del alma. No te preocupes, para adelante, venga. Bueno, Naruto, una serie de manga escrita e ilustrada por el gran Masakazu Kishimoto o algo así. ¿A qué no lo repites? Masashi Kishimoto. No, es Masakazu. No, es Masashi, es que me he equivocado la primera vez. Vale. Bueno, la obra narra la historia de un ninja adolescente hiperactivo, impredecible y ruidoso llamado Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse afanosamente en Hokage, o sea, el máximo grado de ninja, con el propósito de ser reconocido como alguien importante dentro de su aldea. La serie está basada en un one shot que Kishimoto realizó en 1997. Un one shot sería una historia corta. Para la revista Akamaru-jun. La Akamaru-jun es como una revista donde hacen historias cortas los principiantes o la gente que no sabe lo que va a dibujar exactamente. Y si sale bien, luego van a la revista grande. A partir de noviembre de 1999, Naruto es publicado por la editorial Shueisha en la revista semanal japonesa Shonen Jump, siendo recopilado desde entonces en 57 volúmenes. El éxito del manga hizo que su trama fuera adaptada en un anime producido por los estudios Pierrot y distribuido por Aniplex, el cual fue transmitido por la cadena televisiva Tokyo en el 3 de octubre de 2002. La primera temporada duró 220 episodios y poco después se creó una secuela, Naruto Shippuden. Hasta el volumen 46, Naruto ha vendido más de, atención, 90 millones de copias, siendo el quinto manga más vendido de la historia. Igualmente, la adaptación inglesa tuvo su aparición en la lista de los, atención, de los mejores libros de todos los tiempos, de que según el periódico USA Today, o sea, alucina. Qué bueno. En 2006, el volumen 11 ganó los premios Kid, que se ve que son unos premios bastante reputados. Naruto fue también el tercer manga más vendido en 2007 de Shueisha, siendo superado únicamente, como no, por One Piece. ¿Quién iba a ser si no? Realizar un juego basado en una serie japonesa de éxito es algo más complicado de lo que parece. Su popularidad obliga a adoptar ciertos compromisos y limitaciones con lo que se puede decir y no se puede hacer. Muchos juegos similares son un desastre debido precisamente a este factor, pero la incursión en la última generación de consolas le ha sentado como un guante a este personaje. Hay que decir que este juego tiene varios juegos de la PlayStation 2, pero en la PlayStation 3 es cuando de verdad han hecho un pedazo de juego, porque la verdad te lo sea dicha. El juego está dividido en dos modos principales: modo aventura, que podría considerarse el importante, y otro de combate libre, en el que se puede luchar libremente contra la máquina o otro jugador, eso sí, offline. Uno de los aspectos que se echa en falta en esta nueva entrega es la ausencia del modo online, que sería más que bienvenido. Una cosa muy gorda de fallo, porque hoy en día los juegos, porque este es un juego de lucha, uno contra uno, un juego de lucha que no tenga un online, ha perdido la mitad, porque antes sí, jugabas con tu colega al lado, pero hoy en día la gente lo que hace es conectar a internet y jugar partidos online con gente de todo el mundo. Y si un juego de estos no tiene online, las quita la mitad, la verdad. Pero bueno, en el modo aventura se desarrolla en una representación bastante convincente de la Villa de la Hoja, controlando a Naruto y con plena libertad para moverse, incluyendo saltar por los tejados o colgarse de las cuerdas. Que es algo que es bastante original de este juego, que no solo te limita a luchar uno contra uno. Tú tienes la ciudad entera de la Villa de la Hoja, te mueves por esa ciudad, hablas con la gente y te manda a hacer misiones, que las misiones son los combates contra otra gente. Pero bueno, es una representación a escala, obviamente, pero dado que estamos hablando de un juego de lucha uno contra uno, por encima de todo, el esfuerzo en dar un escenario adecuado al modo principal es apreciable. En este modo hay que realizar todo tipo de actividades para poder avanzar y liberar todas las opciones disponibles, incluyendo los personajes, ya que muchos están bloqueados de partida y solo son accesibles después de ciertas acciones. Básicamente se trata de explorar, hablar con gente, recoger pergaminos, intercambiar objetos y cambiar la moneda obtenida en cada combate por cosas como piezas de la banda sonora, dibujos o figuras. El planteamiento es entretenido y bastante original si lo comparamos con otros juegos de lucha. Un aspecto muy destacado están los combates con jefes, que son reproducciones de las luchas más épicas de la serie, aquellas en las que interviene el espíritu de la arena de Gaara o Gamabunta, que por ser criaturas de proporciones colosales no encajan en la dinámica normal de lucha, pero que lo hacen realmente original y conforman algunos de los momentos más intensos de Ninja Storm. El juego simplemente ha destrozado todo lo visto hasta ahora en cuanto al uso de cel shading, es decir, ese estilo que imita un poco los dibujos animados. El cel-shading y captación de espíritu de los combates en un juego basado en anime. El propósito original de este proyecto era el de intentar acabar, en la medida de lo posible, con la diferencia visual entre un videojuego y la animación, para que jugar fuera, en la mayor medida de lo posible, como ver un capítulo de la serie. Pero el resultado supera todas las expectativas. No es solo que los personajes parezcan bien detallados y perfectamente recreados en proporciones y rasgos. Esa es solo una parte importante de lo que consigue Ultimate Ninja Storm. Pero las claves principales están en dos apartados: la animación y el sistema de cámara. No es el típico juego donde se pone la cámara enfrente y tú luchas, no. La cámara, por donde tú corres, sigue detrás tuya. Y en el momento que encara al tío, se pone en la posición en donde tú puedes, digamos, luchar. A lo mejor se pone de frente, se pone detrás, se pone tipo Street Fighter, ¿sabes? Va cambiando para que se amolde a ti. Por eso es totalmente diferente a un juego normal de lucha. La fluidez con la que los personajes se desplazan en pantalla y la definición de todo su movimiento, así como el cuidado puesto en detalles como las pequeñas estelas que simulan las sensaciones de dinamismo que se usan en el manga y la animación, consiguen crear un efecto nunca visto hasta la fecha. El resultado es tan bueno que incluso deja en ridículo el trabajo de animación realizado en muchos capítulos de la serie. Algo que tampoco es excesivamente difícil, como bien saben todos los fans del estudio Pierrot. Un estudio que, bueno, hace cosas buenas pero también malas. Responsable de buena parte de los episodios televisados. La rapidez y fluidez con la que los personajes se mueven en pantalla vienen acompañadas de un magnífico trabajo de cámara, que hacen un gran trabajo siguiendo la acción y cambiando las perspectivas para conseguir un efecto de dramatismo sin perder en ningún momento la acción. Ultimate Ninja Storm es un auténtico espectáculo visual que resulta tan interesante de jugar como de ver. Lo que no ha cambiado es el énfasis en la accesibilidad y en dar más importancia a cuándo usar las técnicas que a la dificultad de ejecutarlas. En realizar cualquier movimiento, incluyendo las super técnicas especiales, es tan sencillo como presionar los mismos tres botones para todos los personajes. Más sencillo imposible. En general, el juego ofrece un planteamiento simple pero efectivo, ya que se puede considerar que no es un juego orientado a expertos de la lucha y que está dirigido a los amantes de la serie. El hecho de que, a pesar de ese condicionamiento, se haya conseguido crear un título de lucha entretenido, completo y muy dinámico, es un testamento del buen hacer del equipo de desarrollo. Se echan falta quizá un modo de historia más ambicioso, con más variedad y una historia más coherente, con algunos elementos de cohesión más notables que den sentido a la trama para aquellos que no estén familiarizados con ella. Y cosas como juegos online son fundamentales en los juegos de lucha que llegan hoy en día a las consolas de casa. Con estos aspectos cubiertos, el juego podría incluso llegar a sobresaliente, algo de lo que no se queda lejos y que se puede considerar de todos modos si se es un fan de la serie. Por lo demás, es un entretenido juego de lucha que hará sumergirnos en el mundo de este curioso ninja. Fantástico. Le doy un aplauso para Frank Carmona, amiguitos y amiguitas. Gracias, gracias. Para su meeting inicial también. Que el aplauso hoy un poco pobre porque ya estamos las que dos. Falta la idea. Dicho esto, quiero aclarar que no tengo nada en contra de Naruto ni de Overlord. No. Yo sé que habrá gente de Uya ahora mismo diciendo dónde vivirá el desgraciado este. No, hombre. No, a ver, yo seguiré diciendo siempre que son grandes mangas. Ya está, no lo arregles, Frank, déjalo. Muy sobrevalorado. Let it be. Ya está, déjalo estar. Bueno, pues entramos en Localiza el Bocadillo, recta final, desengrasamos. La semana pasada lanzábamos un audio que tenía que ver con una peli y claro, yo digo, va a ser muy, muy, muy complicado porque es un trocito además en inglés, en idioma raro, de esa película. Pues este aquí, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que ha habido respuesta o no? Pues seguro. No, sí, por el tono que he puesto yo, ya claro que sí. ¿A que sí, Fran? Yo creo que sí. ¿O tú crees que no? No, yo creo que sí, hombre, aquí hay gente lista. Sí, hombre, ha habido una respuesta correcta, que es... A que no lo parezca, hay gente lista. De Pablo García, de Córdoba. Y atención al mensajito que ha lanzado al blog de La Duna, o al correo de La Duna, creo. Al correo, creo que sí. Al correo. Son las 3:45 de la madrugada, dice Pablo, del sábado. Y acabo de terminar de oír el podcast del programa del pasado miércoles. Genial como siempre, y por supuesto escribo para dar la respuesta del concurso. Aunque Antonio dijera que ni de coña la iba a acertar nadie, pues aquí estamos los Pablos. Dice que nos crecemos ante los imposibles. Se trata de la película de Lobezno, Los Orígenes, para nombrarla en el mismo idioma que el fragmento Wolf Rhein. No sé si lo he dicho bien. Wolf Rhein. ¿Está bien dicho, Fran? Sí, porque sabes inglés, sí, ¿no? Ah, sí, sí. Wolverine. Wolverine para los Wolverine. Wolverine. Wolverine. Es que mira que estaba diciendo otra cosa. Me creía que decía jamón yo en inglés. Pero no es Wolverine. Sí. Pues eso, que sí, Pablo García, que sí, que era Lobezno. Este es el trocito, vamos a recordarlo. The wars. Knowing that the woman you loved was hunted down. Ahí está Lobezno y una chica. Sí, es que lo de Woman You Love y Lobezno, yo es que lo veo... Pues que estéticamente sí, pero... Sí, que mi gozo en un pozo. Bueno, estéticamente tampoco, porque no sé ponerlo de guapera a Lobezno, que es un enano, una masa. Tiene su cosa. Pero nunca ha sido un galán de... Lobezno siempre ha sido feo por naturaleza. El guapera era Gambito, e incluso si me apura Cíclope, pero... Pablo, enhorabuena. Gracias, desde Córdoba. Donde quiera que estés, una vez más. Atención, porque esta sí que es complicadísima, la que vamos a escuchar ahora, para la próxima semana. ¿De qué película hemos sacado este sonido? Atención. Bueno, ¿qué? Yo creo que la sé. A ver, listo. Los vingueros. No, espérate, dame un gesto. Un gesto. Que no. Ya está. ¿Ves? Sí, la sabes, es verdad. Es verdad. Fran, ¿tú crees que la sabes también o no? No lo sé, a mí me recordaba la película de antes de Me palpita la pepita, la verdad. Bueno, tiene su cosa también. ¿Y Raúl, tú qué...? Ni idea, no, ahora mismo no caigo. Pues vamos a escucharlo por última vez, atención. Para los listos del planeta Dunera, duneros y las listas también, duneras todos y todas. Ya se emociona al final y se embala. ¿De qué película hemos sacado esto? ¿Qué tiene que ver? Espérate, ya sé yo cuál es. Sí, sí, es que yo creo que es fácil. ¿Sí? ¿Es fácil? Espera que te pregunte. ¿Esa escena sale al final de la película? No te lo voy a decir. No lo puedo decir por contrato. Si sale al final de la película, creo que sé cuál es. Es que no lo sé. No lo sé. A mí Yoshio Kasimoto no se habla conmigo, entonces no me ha dicho si es al final. Yo estoy perdido, no tengo ni puñetera. En fin, o en un trailer. Sí, vamos a ver. Ya está. Pero no voy a decirlo, Frank. Claro, es que si lo dices ya... Pues... No despista. Sí. Vale. Si los Pablo lo van a acertar, ¿sí? Seguro, y otra gente también. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com o en el correo de la Duna. Es info, @... info.laduna@gmail.com. Correcto, son dos entraditas con cine monumental para ir de gratis al cine, o dos números de la Duna si no tienes pues dos números de la Duna, los que quieres. Porque si los tienes y los quieres otra vez, pues bueno, tú mismo, también lo puedes hacer. Fran, ¿algo más que añadir? No, después de la pila de amigos que he hecho hoy ya no tengo. Un abrazo, cuídate. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos con el tema dedicado. M-Clan, este lo he elegido yo, si nos importa. Porque además actúan en Almería la próxima semana, ¿no? El día 23 por la noche. 23, o sea, el viernes. Sí. Estarán por aquí. Nada. Día antes de Nochebuena, ya hay que tener balón, ¿eh? Sí, van a actuar. Si fuera los Rolling todavía, pero... Oye, M-Clan... un respeto a M-Clan, ¿eh? Yo no estoy diciendo que M-Clan, me entiendo que me diciendo que hay que tener muchos pantalones para poner un concierto antes de Nochebuena. Pues nada, hemos hecho un montón de amigos hasta para acabar, ¿eh? La Duna de hoy. Me voy a dejar llevar, nos dejamos llevar. Gracias a Mirinda, gracias a Moviola Comics, gracias a Gabo Nevo, a Juanma Beltrán y por teléfono, a Ramón donde quiera que esté, con su trompeta. Gracias a Ruth, a Santi Girón, a Fran Carmona, a Antonio Lea, que vuelve la semana que viene, y a los aquí presentes, Raúl Moreno, el 7 del Planeta Duna, y Javi Sánchez. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora me voy a dejar llevar, voy a callarme y escuchar. Ajeno, cúbreme de besos, abrázame fuerte y déjame.